El sol del puente aquel decía que se sentía viajando en el tren. Perdió su hogar, perdió la sed. El aire allá por noviembre pesaba en la sien. Rueda en el campo su voz repitiendo: váyanse pronto, la cruz ya llegó. Tiembla la tierra, su fuego está ardiendo. Fallan las armas, se terminó el la riqueza viajando en el tren. Perdió su hogar, perdió la sed, el aire allá por noviembre pesaba en la sien. Su voz repitiendo: váyanse pronto, la cruz ya llegó. Tiembla la tierra, su fuego está ardiendo. Fallan las armas, se terminó el pan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.